En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa del Foro de Recursos Humanos en el que nos acercamos a ustedes, los profesionales del mundo de la gestión, de los recursos humanos, de la dirección. Recordarles, por cierto, que ya pueden escuchar y pueden leer el comentario que hemos escrito esta semana en el Foro de Recursos Humanos sobre Global Mobility, que estamos organizando para el 31 de mayo. En el sitio, como yo siempre digo, con mucho estilo, espectacular, en plena calle Serrano, corazón de Madrid, la Fundación Pons. Un evento muy interesante sobre tendencias de employee engagement, hablando del rol del Global Mobility, un tema que ha interesado muchísimo. En el foro montamos cosas que le interesan a los hombres y mujeres de recursos humanos, y el próximo 31 de mayo, en horario de mañana, sesión con directivos, un evento exclusivo en el que se podrán informar, pues, a partir de dentro de unas horas ya a través del foro de recursos humanos. Enseguida hablamos también de movilidad y, por cierto, también muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo sin haber estado, que fueron muchas, en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos a través del vídeo resumen de esos 15 años a través de las redes sociales. Aquí en la radio, Laura Escudero, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tenemos hoy en el Foro de Recursos Humanos? Hoy el foro nos acerca en la sección de movilidad a los expatriados, como siempre, de la mano de Federico Montilla, director de Santa Fe Relocation. Además, Almudena Rodríguez Tarodo nos trae su nuevo libro sobre Employer Branding, Atraer y Comprometer en 5 pasos, un concepto que los recursos humanos deben tener muy en cuenta estos días. También están con nosotros Mónica Lurgui, directora de Recursos Humanos de Lefebvre El Derecho, y Laura Morcillo, responsable de Experto Recursos Humanos. Hoy en el foro nos presenta Lefebvre, la editorial jurídica líder en España, y su producto que acaban de lanzar. En unos momentos nos contarán de qué va esta nueva propuesta. Y esto con la compañía de Víctor García Falaguera, que estará con nosotros durante la tertulia. Si no se quieren perder el programa, cosa que aconsejo, nos pueden seguir en la web del Foro Recursos Humanos y en el Twitter, @fororrhh. Gracias, Laura. La voz de los nuevos millennial de recursos humanos que se acercan también al mundo de los recursos humanos. Hombres y mujeres jóvenes que se quieren dedicar a esto del mundo de los recursos humanos y que están presentes con nosotros. Todo preparado en este lunes, donde mañana en la Comunidad de Madrid, para los que nos escuchan, es fiesta, pero nosotros estamos en riguroso directo para el resto de toda España y, por cierto, cada vez más seguidores en Latinoamérica, lo cual agradezco muchísimo. Comenzamos el foro de este lunes enseguida. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues la mesa repleta, ya hemos hecho el tuit de esta mañana, que pueden ver en las redes sociales, la mesa de trabajo de este Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, repleta hoy de invitados. Está muy animado este lunes en Madrid, a pesar de que para todos los madrileños algunos bueno, han cogido puente, pero nuestros invitados están aquí trabajando con nosotros hoy. Saludo a Federico Montilla, director de Santa Fe Relocation. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, gracias. Igual. Bueno, hoy te has traído datos de muy interesantes, la encuesta de movilidad internacional de recursos humanos que trata tres temas importantes: los riesgos entre el negocio, y quién se envía, el talento, cómo atraerlo, de lo que también hablaremos luego también en el libro de Project Branding de Almudena, y un estudio muy interesante sobre tendencias en movilidad y países con más trabajo y con más futuro. Bueno, se nota en este puente, tú estás trabajando mucho sobre la encuesta, Federico. Trabajar sí, porque realmente era una encuesta larga, eran más de 100 preguntas, había que estudiarlas, pero déjame un segundo para agradecer sobre todo a los verdaderos artífices de la encuesta, que son los directores, en fin, la gente de recursos humanos que han participado. Entre ellos, pues como sabes, Acciona, BBVA, Cepsa, Deloitte, Elenor, Ferrovial, en fin, sin querer ser tampoco exhaustivo, Iberdrola, IKEA, Samsung, gente que han dedicado tiempo, pues yo solo a analizarlo, ellos a cumplimentarlos, ¿no? Sí, hay que reconocer que es la encuesta más completa, por lo menos que conocemos aquí en el Foro de Recursos Humanos, que se realiza en el sector y además es a nivel internacional, Federico, y un panel interesantísimo, como has dicho, has nombrado empresas, pero detrás hay personas con muchos expertos, ¿no? Sí, antes que yo, lógicamente, la han analizado nuestro panel de expertos, entre los que está, pues, profesores del IESE, como es el profesor Sebastián Reiche, pero también hay lo mejorcito del mundo de la movilidad, de RC, del mundo del House of Good, en fin, gente muy interesante que tienen esa percepción mucho más en directo que nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué habéis descubierto este año en esta encuesta? Bueno, como tú bien decías, hay como tres grandes temas, ¿no? Por un lado, el tema de los riesgos, en esa aparente pelea constante entre cumplir la ley y hacer, de alguna manera, crecer el negocio, porque las unidades de negocio necesitan enviar un ingeniero urgente y ya ahora para lanzar el nuevo tren a la Meca, por ejemplo, que hemos tenido el caso, ¿no? Por otro lado, los departamentos de recursos humanos deben asegurarse de que mandan a una persona con la cobertura y las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces ahí se producen tensiones y la encuesta pues pone de manifiesto cómo se resuelven. Hay otro tema más apasionante todavía, que es el talento, la diversidad. En una manera de atraer el talento y de retenerlo es marcar retos, ¿no? Si esos retos son internacionales, parecen aún más atractivos. Pero, por otro lado, surge también todo el tema de cómo cuidamos a ese talento. Cuando está formado, hay que hacer un plan de carrera que les mantenga en la organización. Y, bueno, hemos lanzado un joven, pero muy potencial, vamos a decir, a alguien que lo lanzamos, de alguna manera, al mundo de lo internacional, un joven con mucho potencial, que pues yo qué sé, llega a Silicon Valley, bien, pero luego se ha formado mejor, hay que volverlo a traer y seguimos. Bueno, pues es que no hay mucho más Silicon Valley a lo que reenviarlo y seguimos con ese mundo de la vuelta, que sabéis que siempre es un tema importante. Y por último, el tema de la transformación que decías también. Ahí lo que se ve es cómo nosotros, como organización, creamos valor para nuestros empleados y para la empresa, ¿no? El fin de la encuesta, lógicamente, no es altruista, sino más bien lo contrario. Todo eso tiene que servir para mejorar, atraer negocio y beneficios al final, ¿no? Bueno, que parece que es una interesantísima foto, Federico, de la situación de la movilidad internacional en España, bueno, en el mundo en general, ¿no? Sí, pero fíjate que yo diría más que foto fija, que efectivamente el estudio ese es una foto fija, pero piensa que ya llevamos varios años haciendo este estudio, ¿no? Y tenemos muchos fotogramas y podemos hablar ya de tendencias. En ese sentido, la primera cosa que nos ha llamado la atención, lógicamente, son que algunos de los problemas se repiten. Es decir, las cosas no se solucionan de un año para otro, ¿no? Por lo que pone manifiesto que no son fáciles de solucionar. Pero otros aparecen nuevos, como la nueva regulación sobre la protección de datos, que seguro que tendremos oportunidad de hablar luego, que en la Comunidad Europea y que nos afecta y que la gente de Recursos Humanos ya se plantea cómo les impacta a ellos, no solo para nosotros, sino cualquier empresa que está en Europa, ¿no? Pero también, bueno, pues queremos también poner de manifiesto que el 45% de los encuestados decían no tener ni idea de cómo le iba a afectar el tema, ¿no? Qué grande. Y lo que espero también, veo por ahí algunos datos de que el 70%, ¿no, Federico, declara no estar haciendo nada para algo que entra en vigor el día 25 de mayo, ¿no? Efectivamente, lo tenemos la semana que viene y seguro que podemos hablar luego más despacio en la tertulia. Oye, explícale también a nuestros oyentes qué es eso del Data Protection, cómo funciona, cuáles son los riesgos para los equipos de recursos humanos, porque hemos oído hablar mucho y hasta el día 25 vamos a oír hablar mucho de esto. Sí, y yo creo, probablemente en la tertulia lo podamos ver con más detalle, ¿no? Pero efectivamente es un cambio en la legislación muy importante que ya no basta con dar el reconocimiento tácito al uso de los datos personales, que en el fondo en recursos humanos es muy habitual, sino que ahora es una autorización expresa, ¿no? Y eso significa una pequeña revolución. Nosotros, gracias a Dios, tenemos procedimientos y software adecuado que está lógicamente avalado y garantiza ese tipo de servicios, ¿no? Pero para los que no trabajan con Santa Fe, con vuestra empresa, bueno, ¿ese impacto cómo va a ser? Mira, yo pienso que la mayor parte del training, la mayor parte del trabajo es training y educación, ¿no? Para entender bien lo que se nos pide y cómo se nos pide. Pero por otro lado tendremos que ver cómo cumplen nuestros proveedores dichos requerimientos y también cómo los manejamos internamente. Probablemente habrá que hacer algunas inversiones en tecnología o incluso restringir determinados accesos si no es necesario, ¿no? Dime una cosa, respecto al tema de la diversidad, ¿cómo se refleja en la encuesta de movilidad global que nos estás presentando? Y mira, el cambio generacional, las nuevas mentalidades, pues plantean lógicamente qué buscan y cómo podemos satisfacer esas demandas con una adecuada política de movilidad, ¿no? Pues para crear futuros líderes. Y el punto es que nadie ya cree que se puede llegar a ser un líder sentado en el sillón de su oficina. Necesitamos generar líderes capaces de manejarse en la diversidad, que interactúen con los cambios como lo hacen ya las nuevas generaciones, sin miedo y sin poner barreras al campo, ¿no? Abriendo horizontes. Yo siempre te pido, y a muchos oyentes, a muchos invitados, luego los oyentes me preguntan sobre las tendencias, ¿no? Por eso os pregunto, ¿no? Pero aquí hay bola de cristal. Me imagino que habréis sacado vuestra bola de cristal para ver cómo viene el futuro en este terreno. Sí, mira, por un lado se confirma esa famosa tendencia del short term, ¿no? O desplazamiento de corta duración. El expatriado, lógicamente, va reduciendo esos tiempos de expatriación, pero por otro lado surgen nuevas modalidades muy interesantes, ¿no? Es el caso de alguna compañía que obliga a un cierto número de empleados a moverse en periodos de un año, precisamente para evitar impactos como ese de las pensiones, que hemos hablado aquí otras veces en nuestro programa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sabes qué destinos son? Eso es otra de las cosas que aparecen más frecuentes. Y sobre todo respecto al año pasado, Federico, para actualizarnos. Pues mira, China sigue siendo el number one. Después está India, aunque ha bajado un 2%. Pero viendo los países que más mandan, y esto es la novedad, por un lado está UK con el Brexit, que yo creo que le está afectando lógicamente mucho, China y USA que siguen ahí, pero aparece España como uno de los países exportadores de talento o por lo menos de expatriados, ¿no? ¿Esto es noticia? Yo para mí sí, o sea, sigo, a ver, nos estamos quedando sin cuadros de líderes, como no vuelvan tenemos un problema a medio plazo. Muy bien, pues datos de la encuesta con Santa Fe Relocation muy, muy interesantes que luego, si te parece, nos vamos a llevar a la tertulia para comentar con todos nuestros invitados. Y, por cierto, lo recuerdo, el próximo 31 de mayo en Madrid, en la Fundación Pons, desde primera hora van a tener el programa enseguida en www.fororecursoshumanos.com. Estará Federico también Montilla con Santa Fe Relocation y muchos invitados, un panel de expertos para hablar del employee engagement, del rol global de movilidad. ¿Qué es vocación del Foro de Recursos Humanos poner en marcha estos escenarios, estas plataformas de contenidos, donde tenemos la suerte luego de elevarlas a través de todos los medios para que se enteren todas las personas del mundo de los recursos humanos y los directivos? Y esperemos, Federico, que en ese encuentro también podamos poner de referencia lo importante que está siendo en estos momentos el ámbito internacional y las oportunidades también para los directivos, ¿no? Sí, efectivamente, el foro está siendo preparado intensamente y yo creo que va a traer como resultado gente y ideas muy interesantes, ¿no? 31 de mayo en Madrid. Tendrá más información en www.fororecursoshumanos.com. Enseguida doy la bienvenida a nuestro director de Recursos Humanos invitado hoy. Líderes y directivos en primer plano. Y enseguida les adelanto, después de la primera pausa, una tertulia interesantísima de Employer Branding. No se lo pierdan, con Almudena Rodríguez Tarodo, que nos acompaña con más invitados hoy aquí, con todos los directores de Recursos Humanos que quieran, digo, a través de Twitter, que está funcionando ya y podrán ver las imágenes y todo lo que ocurra. Mónica Lurgi es directora de Recursos Humanos del Efebre, El Derecho, y nos acompaña hoy a esta hora en directo aquí. Por fin, porque bueno, no para, Mónica, tiene muchísimas actividades. Ha sido difícil tenerla con nosotros. Querida Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Gracias, bueno, tienes contigo también a Laura Morcillo, ¿no? Sí. Pues preséntala tú, Bueno, Laura Morcillo lleva trabajando con nosotros desde hace 18 años. Es una redactora muy experta de la redacción social y es la persona que ha coordinado una nueva herramienta que hemos sacado al mercado hace muy poquito, que es Experto Recursos Humanos. Oye, Mónica, cuéntame cómo son las personas de Lefebvre. Bueno, pues las personas de Lefebvre son personas muy peculiares y son unos profesionales estupendos. Formamos parte de un grupo editorial europeo. En España somos unas 460 personas en 7 centros de trabajo intentando sacar los mejores productos y las mejores herramientas de consulta para nuestros clientes. Y tú, que diriges el Departamento de Recursos Humanos, uh-huh, de todas esas personas, yo he estado viéndote en acción ahí en Lefebvre, no paras con todo tu equipo. Nos gusta hablar de empresas, pero vivirlas también. ¿Cuáles son vuestras prioridades? ¿En qué estáis ahora en Recursos Humanos? Bueno, nosotros en Recursos Humanos somos un equipo de 4 personas. Y bueno, pues lo que intentamos es estar siempre muy pendientes de lo que necesita nuestro cliente. Nuestro cliente son las personas, nuestro cliente interno. Por un lado las personas y por otro lado la organización. Y un poco pues conjugar esas necesidades, que a veces no es fácil. Pero bueno, nuestro objetivo todos los días es que las condiciones y el clima en Lefebvre del Derecho pues sea el mejor posible en cada una de las circunstancias. Laura Morcillo, ¿qué es experto? Yo me lo sé porque estuve en el día de la presentación, pero para que lo digas tú, ¿qué es experto en recursos humanos? Bueno, experto en recursos humanos es una nueva herramienta que hemos lanzado a nivel de grupo. Uh-huh. Y bueno, un poco con la idea de aunar tanto la parte más gris del profesional de recursos humanos, la parte del día a día, la parte un poquito más laboral, pero también darle la perspectiva de la dirección y gestión estratégica de los recursos humanos, de manera que cualquier persona de un departamento, sea abogado o no, sea capaz tanto de resolver cualquier cuestión que le pueda surgir en el día a día, como también poder resolver cuestiones más a medio y a largo plazo, incluso de tendencias. Por ejemplo, bueno, pues hablando ahora de la protección de datos, pues el día 25, pues efectivamente habrá un contenido, además, con muchísimas herramientas prácticas, que es quizás lo más característico del nuevo producto, ¿no? Porque, bueno, el Memento, que estamos con él desde el año 90, tiene un contenido quizás más teórico, muy práctico, enfocado de una perspectiva muy práctica, pero dirigido al mundo jurídico. En este caso hemos hecho una herramienta a modo de guía, que va como pregunta-respuesta, y cada uno de los conceptos, contenidos, no puede ser la movilidad internacional, va acompañado de una serie de herramientas prácticas, como son checklists, procesos de trabajo, uh-huh, infografías. Claro, es que no falta nada, ¿no? No falta nada, la verdad es que no. ¿Y cómo estáis notando que están reaccionando los directores de recursos humanos? Porque, bueno, en el ámbito jurídico los Mementos son muy conocidos, pero Mementos de todo, de todo el ámbito. Pero en el mundo de los recursos humanos, con esta nueva... ¿qué de nuevo aporta este experto en recursos humanos? Pues yo creo que, en primer lugar, aporta esa visión de herramientas prácticas. Por ejemplo, bueno, pues iba a comentar la parte de expatriación. Bueno, pues hay unos procesos de trabajo maravillosos, de cómo hay que seguir el desplazamiento a corto plazo. A largo plazo, no solamente el inicio, sino incluso el desarrollo y el fin, que es lo más complejo, el traslado permanente. Entonces, bueno, está tratado de una forma global, que incluye tanto aspectos laborales, fiscales, como propios, bueno, pues de la gestión pura y dura, de los paquetes, de... Entonces, bueno. la novedad es un poco, por una parte, el contenido más práctico y, por otra parte, esa idea de englobar tanto la parte jurídica como la parte propia de gestión. Yo creo que, bueno, en el mercado ahora mismo no hay ningún producto similar. Eso te iba a decir, que es una novedoso producto y sobre todo unos contenidos novedosos, ¿no? Totalmente. Incluso, bueno, también quería comentar que aparte del equipo de redacción han participado con nosotros, consultoras como BLC, empresas como Repsol, Acciona, Telefónica, NH, LG, Amadeus... Despachos como pueden ser Garrigues, Agardoy, Baker McKenzie, también la consultora McKinsey. Uh-huh. O sea, que es verdad que está hecho por y para profesionales de los recursos humanos. ¿Para algún sector en concreto o todos los sectores son buenos? Todos los sectores son buenos. Uh-huh. Abarcamos contenidos tan básicos como puede ser desde el inicio, el reclutamiento y la selección, a cuestiones más avanzadas, pues como puede ser pues cualquier la inteligencia artificial, la digitalización, People Analytics aplicado a los recursos humanos. Bueno, es el tema de la diversidad. Hay que saber si la diversidad puede molestar o no. Que todo el mundo habla de diversidad, pero luego defender en el día a día quizás no es tan fácil. ¿Se siente el director de recursos más seguro con este producto? Sin duda. Sobre todo con toda la información que tiene. Bueno, sí. Y además, bueno, también pues con la calidad de los mementos, sabemos que el contenido, aunque quizás pueda ser un lenguaje más sencillo, pensado en no profesionales, no abogados... el contenido es absolutamente actualizado, permanente, puesto al día, el día 25 lo veréis. Bueno, pues Laura Morcillo, experto en recursos humanos, ella ha sido responsable con Mónica Lurí, que es directora de recursos humanos de Lefebvre, que nos acompañan. Enseguida contamos más cosas en la tertulia, donde seguro ampliaremos mucho sobre el tema de Employer Branding, porque vosotros también estáis en el día a día y podéis aportar todos muchísimos temas sobre Employer Branding. Una pausa y volvemos enseguida, no se vayan. Capital Radio Madrid, 105.7. Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Con motivo de Tarraco Viva, el gran evento de recreación histórica que tendrá lugar en Tarragona del 13 al 27 de mayo, Miradas Viajeras se desplaza a esta ciudad que atesora tres patrimonios mundiales por la UNESCO y será la sede de los Juegos Mediterráneos 2018. Acompáñanos los próximos 18, 19 y 20 de mayo en este viaje al pasado a través de sus protagonistas. Conciertos, talleres, visitas, gastronomía, deportes, juegos, presentaciones y más de 450 actividades tendrán lugar en esta cita histórica que cumple su vigésima edición. Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda. Capital Radio. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Gracias, hay mucha gente apuntada a esta tertulia, ¿eh? Digo, la que está presente y la que no está. Porque la que no está... está en Twitter, nos está siguiendo a través de las redes sociales, de todos los contenidos, como yo digo, extraordinarios que nos cuentan aquí, que pueden ser utilizados en las distintas organizaciones. Se van incorporando, vamos llegando poco a poco a la tertulia y presento, me da mucha alegría verla en esta tertulia, Almudena Rodríguez Tarodo, asesora y experta en liderazgo, profesora de la Universidad Europea en Madrid, bueno, de liderazgo, de habilidades, de recursos humanos y autora de, bueno, del último libro que ha salido sobre employer branding, atraer y comprometer el talento en 5 pasos que yo me perdí. Porque no se puede estar en todos sitios. Almudena, querida Almudena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy, muy buenos días, muchas gracias. Y te echamos de menos, pero bueno, por eso estamos aquí hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué has querido trasladar? ¿Qué estás trasladando en Employer Branding, atraer y comprometer el talento en los 5 pasos? Luego te iremos preguntando poco a poco por los pasos. Bueno, lo que hemos querido compartir, porque el libro somos 3 autoras, 2 profesoras que vienen del mundo de la investigación, Nuria Recuero y, uh-huh. y Francis Blasco, y yo, que llevo 25 años trabajando en grandes corporaciones y muy vinculada al mundo de las 2 partes, marketing y comunicación y recursos humanos. Entonces, era traer lo mejor de los 2 mundos, uh-huh. el rigor y la disciplina teórica, pero luego mucha práctica. A mí me tocó asumir uno de los primeros proyectos de employer branding de este país a nivel global en el 2006. ¿Verdad? El de Santander, uh-huh. y bueno, desde entonces, como tuve que estudiar a la vez que ejecutar, porque no había mucho escrito, pues ahora lo que he intentado es transmitir toda esa experiencia, ahora que hay mucha demanda, pues la practicidad es más es un manual de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y de la mano también de grandes empresas que hemos cogido muchísimos casos, de empresas que están teniendo mucho éxito en, uh-huh. en ejecutar sus planes y estrategias de employer branding. Almudena Rodríguez Tarodo, ya lo ha dicho, afrontó uno de los primeros proyectos en employer branding en España, en el Banco Santander. Bueno, ahí también estuvimos con ella, también en Indra. Indra, sí. La hemos seguido, Almudena la hemos seguido todos. Pero déjame que te haga una pregunta. ¿Cuál es el employer branding que funciona realmente en las organizaciones, Almudena? El employer branding que funciona es, como en cualquier marca, la que es real y transmite lo que existe. Entonces, la empresa que tiene unas buenas prácticas de recursos humanos está orientada a las personas y lo cuenta, es el employer branding que vale. Uh-huh. Hay veces que, desgraciadamente, en recursos humanos hemos pasado mucho tiempo haciendo muchas cosas y se nos olvida contarlo, con lo cual, si no ponemos en valor nuestra oferta, la gente no la conoce y no se compromete con ella. Y al contrario, si contamos cosas que no son ciertas, al final el empleado es el primero que lo conoce y no se va a comprometer tampoco. Entonces, contar lo que hay. Dime una cosa, ¿es momento de que los directores de recursos humanos, si me lo preguntan a mí no tengo claro, pero te pregunto a ti, yo estoy para preguntar hoy, ¿es momento de sentarse tranquilamente ya y construir el storytelling del employer branding de las compañías y que los directores de recursos humanos lo sepan contar? ¿Se está haciendo esto? Se está haciendo, algunos no dejaron de hacerlo, otros muchos durante la crisis pensamos que como no hacía falta atraer o comprometer, se dejó de lado, pero ahora ya no hay excusa. Estamos en un momento que estamos entrando y en algunos perfiles se ve una escasez de talento y además de un talento global, un talento con unas características, unos componentes digitales, y no podemos permitirnos el lujo de uh-huh. no tener esas políticas y de no contarlas. Entonces, muy necesario y además de implicar a toda la organización para que cada empleado se convierta en embajador de la marca. Y hay un aspecto, bueno, el employee branding, que tiene mucho de comunicación, lógicamente, de comunicación externa, de aplicarla a la comunicación interna, pero a la hora de la selección, bueno, es que hay muchos estudiantes que acaban sus carreras, que quieren trabajar en grandes compañías, y bueno, para ser y estar orgulloso de donde uno trabaja, bueno, tiene que contar las bondades de esa compañía, y ese se convierte, Almudena, en un elemento importante de selección para hombres y mujeres bueno, que quieren trabajar en distintas compañías, porque ya no es la propia selección la que selecciona, sino son los estudiantes los que, bueno, digo, los candidatos los que deciden si una u otra es interesante, y ahí tiene mucho que ver el employer branding, ¿no? Bueno, ahí lo veo todos los días, ahora que estoy más vinculada con el mundo de la universidad y con estos millennials. Lo sigo muy de cerca en todos los estudios que publica Universum, donde vemos sí. Qué dicen los estudiantes y cómo perciben a las empresas. Y ellos eligen. Ellos eligen y tenemos que estar escuchándoles. Las organizaciones tenemos que abrir nuestros oídos a los candidatos y a los empleados. Y nos eligen si nuestro propósito de organización está alineado con su propósito. Los jóvenes cada vez más quieren entrar en organizaciones donde puedan hacer un cambio y mejorar la sociedad. Uh-huh. Tienen una mirada altruista y quieren sentir que lo que hacen aporta valor. A corto plazo, pero el poco tiempo que estén, que hacen que los proyectos en los que están involucrados de alguna manera transforman la sociedad. Y las organizaciones tenemos que ser capaces de conectar con ellos y cómo van a transformar la sociedad estando trabajando con nosotros. Me dicen, yo me repito mucho en algunas cosas que son habituales, pero me dice que el jefe, que el CEO, que el director general cada vez más consulta con el director de recursos humanos el nivel de compromiso, es decir, el engagement de la organización. ¿Están los jefes más interesados que nunca en esto del employer branding, Almudena? Bueno, yo creo que están más interesados porque vemos que una estrategia empresarial, si no hay detrás los perfiles necesarios para llevarla a cabo, son planes vacíos. Con lo cual, el famoso work for planning, la planificación laboral, ya está entrando en la estrategia de las organizaciones. No puedo hacer expansión, no puedo desarrollar un nuevo producto si no tengo en cuenta qué personas lo van a hacer y luego cómo voy a asegurarme que hago llegar al mercado y que interactúo con el cliente con el mejor talento. Entonces, estamos ya en el discurso de los CEOs, no solo los CEOs, sino también de los todos los directivos y del comité de dirección. Uh-huh. Y así yo creo que tiene que ser, debería haber sido hace tiempo, pero ahora ya es ineludible. Bueno, pues Almudena Rodríguez Tarodo está con nosotros hoy. Vamos a entrar en tertulia todo sobre este asunto. Está en el ámbito internacional, con directores de recursos humanos, con Laura que acaban de sacar el experto en recursos humanos. Quería completar esta tertulia con la visita hoy oportuna de Víctor García Falaguera, que nos acompaña, director de ventas de Nova. Quería, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, gracias. Vosotros, tú perteneces a una empresa, Nova, hace 21 años que nace en Suecia, y ahora es empresa líder en conectar estudiantes y profesionales cualificados. ¿Digo bien? Sí. Cuéntame, matízamelo. Nosotros lo que hacemos es construir una comunidad de talento cuyo objetivo es poner en contacto a los jóvenes profesionales y estudiantes con más potencial entre sí y con las empresas líderes y las mejores empresas de cada sector. Nosotros formamos parte de Grupo Universum y nacemos en Suecia hace más de 20 años y en 2016 empezó la expansión internacional de Nova en España, Francia y otros países de Europa. Uh-huh. ¿Cuál es vuestro objetivo? La conexión, pero hasta que se produce esa conexión, ¿cuáles son los pasos, Víctor? Pues nosotros, creando esta comunidad de talento, tenemos acceso a jóvenes profesionales de alto potencial y a empresas con ganas de conocer este tipo de perfiles, y lo hacemos a través de una plataforma online exclusiva en la que las empresas tienen su perfil corporativo y los miembros un perfil profesional. Y a través de eventos presenciales realmente disruptivos, en los que intentamos tener un componente de innovación con una resolución de un caso práctico, un business case real, un reto de la compañía, etcétera, para que esa conexión no solo sea un conocimiento mutuo de las dos partes, sino que también, oye, aprendan a trabajar juntos y uno se vea reflejado en el otro. Estáis en contacto, me imagino, que con las mejores universidades y las mejores empresas, o con todas las universidades y todas las empresas, ¿no? Efectivamente. Nosotros aumentamos esta comunidad de talento con un sistema de nominaciones en que cada miembro que supera el proceso de selección tiene un plazo de 2 o 3 semanas para recomendar a 3 perfiles que él considera de alto potencial. También tenemos partners con universidades, no precisamente las mejores en las que ya tenemos un volumen de miembros importante, sino también claro, a universidades que están en toda la geografía española para democratizar esas oportunidades de talento a perfiles de alto potencial que no viven en Barcelona o en Madrid, para que tengan acceso siempre a esas oportunidades profesionales. Uh-huh. ¿Echas en falta algo? Porque estábamos hablando de employer branding. Digo, ¿echas en falta algo de esa conexión que se produce entre personas cualificadas y empresas, digo, independientemente de los procesos de selección? ¿Algo que podáis implementar de forma innovadora desde Nova? Sí, nosotros creemos que hay un proceso de atracción de talento que está en un primer paso de entender qué tipo de talento te interesa. Atraerles de una manera más innovadora a través de retos y comprometerles para reclutarles y luego tener un compromiso dentro de la empresa mucho mayor porque esa persona se ha visto reflejada en el pasado con una persona con la que ha trabajado de manera directa. Pues qué interesante la tertulia de hoy, la que vamos a tener, y comenzamos desde ya. Con Federico Montilla, con Almudena Rodríguez Tarodo, con Víctor García Faraguera, que nos acompaña, con Mónica Lurgi, con Laura Morcillo y con nuestra compañera, con Laura Escudero, que nos acompaña aquí, que me imagino que tendrás muchísimas preguntas para esta tertulia, o por lo menos para dejarlas encima de la mesa. Vamos a comenzar, vamos a abrir la tertulia, que está viva en Twitter también, y que podemos trasladar algunas cosas de las de Twitter en directo con todos ustedes. Laura, adelante. Pues mi primera pregunta va como millennial y como estudiante para Víctor. ¿Cuál es el perfil del estudiante con talento? Pues tienes mucha razón, porque hay muchos tipos de talento. Nosotros no nos cerramos a ninguno de ellos. Sí es verdad que nuestro objetivo es identificar el tipo de perfil que más les interesa a las empresas con las que trabajamos. Suelen ser perfiles muy completos. Nuestro proceso de selección valora aspectos tales como impacto social, experiencias de voluntariado, experiencias internacionales, idiomas. Siempre hay un componente académico que es importante. Pero todos los miembros que forman parte de Nova, aunque sean muy jóvenes, tienen una experiencia profesional de cierta relevancia. También medimos temas como disciplinas deportivas, compromiso con la sociedad, emprendimiento, proactividad, etcétera. Y buscamos que sea un perfil todo lo más completo posible. ¿Y es entre ese perfil está la experiencia internacional? ¿Es muy importante? Sí. Sí, ¿no? Todos tienen todo el proceso, toda la comunicación con los miembros de Nova es en inglés. Al tener presencia internacional es inevitable que todo el contenido que se comparta y todas las acciones que se hagan sean siempre en inglés. La experiencia internacional es fundamental, casi tan importante como las notas de la carrera, por ejemplo. Fede. Sí, no, yo en ese sentido quería... Estamos en tertulia abierta, cualquiera que quiera comentar. Almudena, uno de los títulos de los que estoy barajando para la ponencia del día 31 es el tentador engagement de la carrera internacional. Yo no sé si realmente la carrera internacional de verdad genera ese engagement o es tienta. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues yo te voy a dar desde los dos cabezas que me ha tocado desempeñar. Cuando yo llevaba procesos de selección en el Banco Santander, en Indra, y te voy a decir que es, desde el punto de vista del candidato, la gente quiere carrera internacional, pero no en todos los sitios. O sea, vienen y muy claro quieren estar en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, en Nueva York, en Londres, se quiere hacer carrera internacional, pero luego tienes problemas para captar talento para ir a Abu Dhabi. O sea, yo creo que el talento, y además el talento que es exigente, es exigente también en la internacionalidad. Sí que como uno de los atributos de atracción valoran mucho que una organización les pueda dar esa carrera internacional. Entonces, tiene que estar en la famosa EVP, en la oferta de valor al empleado, pero luego tanto el candidato como el empleado es exigente a la hora de identificar, o sea, de aceptar esa internacionalidad. Mi pregunta también para Almudena sobre employer branding. ¿A qué generación se dedica más esfuerzos para crear esa conexión que hablábamos antes de para que se sienta, pues eso, enganchado y ese engagement? ¿A qué generación se dedica más esfuerzos? Bueno, una de las cosas que la organización tiene que tener en cuenta es que depende. El employer branding tiene que responder a los objetivos estratégicos de la organización. Si yo lo que necesito son un perfil muy concreto de gente cualificada, yo tendré que ir y dirigirme y comunicar y de alguna manera enamorar a ese perfil, a ese talento. Con lo cual, todo depende de como empresa, cuál es el perfil que tú necesitas y a quién tienes que enamorar. Yo quería preguntarte, Almudena. Adelante, Laura. Sí, ¿tú crees que de verdad los mandos intermedios también están implicados? Porque quizás está ahí la mayoría del fracaso, ¿no? Bueno, yo te voy a contestar más que con una respuesta, te diría, es una de las claves. O los mandos intermedios no están implicados, o transmitir una oferta de valor atractiva no va a tener éxito. Pero el mando lo que también necesita es que tú, desde Comunicación y Recursos Humanos, le ayudes con esa oferta de valor. ¿Qué es lo que tiene la organización? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar allí? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Cuáles son los valores? Y que de alguna vez le hagas a él también sentirse partícipe en esa transmisión. Entonces, es clave, y la organización que sepa involucrar, comprometer a sus mandos intermedios, tendrá una employer branding estratégica y exitosa. Y mi experiencia ha sido así, y en Santander, con todo el proyecto Santander Eres Tú, por ejemplo, fue una de las claves. ¿Cómo conseguíamos que todos los mandos intermedios se sintieran que ellos eran los primeros embajadores de la marca, con sus empleados, pero también con los candidatos? Porque cuando ellos son los que van a hablar a las universidades, ellos son los que hacen los procesos de selección. Y en todo ese ciclo del talento, o el jefe y la jefa están involucrados, o el empleado ni va a venir, el candidato, ni se va a comprometer. Laura, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Precisamente no van a hacer, porque en un mundo que vive en una constante revolución tecnológica, creemos que el talento humano va a ser el factor diferencial de las empresas que van a tener éxito. A día de hoy, con toda esta tecnología, sabemos que es las personas la pieza clave para tener éxito, y por eso creamos esta comunidad de talento con el objetivo de para perfiles de alto potencial construir una imagen de marca sólida para ellos y ser capaces de atraer, con temas tan sencillos como el top talent atrae a otros top talent. Las personas quieren trabajar con gente excepcional, y esto es fundamental, mostrárselo de las mayores formas posibles, como en todo tipo de eventos poder tener un contacto directo con perfiles en las que ellos se puedan sentir identificados, reflejados en su carrera profesional, tengan o no esa movilidad internacional que antes comentábamos. Creemos que el employer branding es uno de los valores fundamentales para tener un mejor recruiting y así tener una diferenciación muy clara respecto a tus principales competidores. Sí, pero es que no es solo para reclutar. O sea, comprometer. Es para comprometer, es decir, hay que encontrar el talento fuera, talento que necesitamos, pero también hay que mantener el de dentro y engancharlo y retenerlo y hacer que se emocione cuando habla de su compañía. Que me gusta eso. ¿Y cómo lo estamos haciendo en las empresas españolas? Bueno, en Lefebvre, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues lo hacemos, pues además de cómo se puede. No, con emoción también, o sea, es decir, creyendo en lo que hacemos y apostando claramente por transmitir y por que afloren nuestras maneras de hacer y nuestros valores. Y yo creo que así, dando coherencia a nuestras formas de hacer acorde con nuestros valores, si lo ve el de dentro, lo ve el de fuera. Pero muy difícil veo ser capaces de atraer talento externo si el de dentro, cada uno de nosotros, no somos embajadores de la marca Lefebvre del Derecho. A mí me parece un tema crucial este, ¿no? Ese es un tema crucial. En el libro, y antes al principio me decías, oye, esos cinco pasos, y luego pues dedicamos mucho tiempo primero a definir esa oferta, y la oferta es sobre todo para el empleado. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar aquí? Y una vez que yo sé lo que tengo, ¿qué quiere? Y no solo qué quiere el candidato, sino qué quiere mi empleado. ¿Y en qué momento está el empleado? ¿Cómo puedo adaptar y segmentar dependiendo de su momento profesional, de su edad, de sus aspiraciones, de sus necesidades? Y luego, de escucharle, ¿qué creo yo? ¿Cómo creo esa marca diferencial que sea memorable y que sea única? Y el cuarto paso es cómo la comunico y cómo la activo. Y ahí, en la activación, está todo el ciclo del empleado, está toda la experiencia del empleado, mucho antes de que se incorpore, pero luego el proceso de acogida, el proceso de formación, el momento de formación, la evaluación, que ya es cada vez que con mi jefe repaso qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, me reconocen y me promocionan en base a eso. Cuando yo tengo dificultades y la organización sabe estar conmigo, o sea, estar cerca, y además lo ilustramos con como ejemplos. Antes preguntabas, ¿quién lo está haciendo? Ferrovial tiene unos índices de engagement de 90+% hay muchas empresas españolas que lo están haciendo muy bien, que están contando, pues dame más datos de empresas más. Pues Accenture está transmitiéndolo, y además pues crea un proyecto que se llama Somos Accenture, que cuenta lo que sus empleados están haciendo. El Banco Santander está haciendo un esfuerzo enorme pues para tener todo, prácticas saludables, para tener tiempo flexible para trabajar. ¿Qué más proyectos? Cepsa está trabajando de forma enfocada en la experiencia del empleado, y así lo ilustramos en el libro. Entonces, hay que activar el employer branding, y solo se activa facilitando una experiencia al empleado que sea una experiencia ilusionante y emocionante, como muy bien comentábamos antes. Las emociones, me parecen claves, Laura. Como yo, que soy empleada de Lefebvre del Derecho desde hace casi 19 años, es verdad que prácticamente no hay rotación en la empresa. Influyen muchos factores. Se ha cuidado siempre mucho a la persona. Hemos tenido momentos mejores, momentos peores, pero siempre es verdad que la persona ha sido el centro claramente de la empresa. Y yo quería destacar algo que, bueno, es muy nuestro quizás, y es la posibilidad de comunicación que hay tan abierta. O sea, las puertas, tanto de Mónica como de tu jefe directo, del consejero delegado, del presidente, siempre están abiertas. 24 horas al día, la comunicación es muy, muy fluida. Podemos un día discutir, no discutir, pero siempre sabes que puedes contar con, al menos para transmitir una queja. O sea, es una empresa en la que la comunicación fluye de una forma muy, muy natural, que yo creo que eso es muy importante. Claro, es que cuando uno trabaja así y cuando uno está contento, bueno, depende de muchas cosas fuera de la empresa para estar contento, pero cuando uno está contento en el tiempo que trabaja y cuando lo hace a gusto, bueno, cuando hablamos de productividad y todo eso, ya eso va tomando sentido, porque es muy importante trabajar bien y trabajar a gusto, ¿no, Víctor? Sí, yo creo que además también añadiría una parte más analítica, si se puede, a ese componente de emociones. Nosotros no hemos desarrollado un algoritmo de matching que identifica con los datos que tenemos de todos nuestros miembros y de las empresas respondiendo a una encuesta, que nos hablan cómo son como empleadores. Hemos desarrollado este algoritmo de matching que nos permite identificar cuántos miembros de Nova encajan con la empresa, no solo a nivel del perfil que buscan, a nivel de background, formación, etcétera, sino también a nivel de cultura y de la compañía y preferencias personales. Entonces, esto creo que permite que la empresa tenga todavía un recruiting mucho más eficiente y un mayor éxito a la hora de reclutar, porque sabemos que si tú reclutas no solo por el perfil que buscas, sino también con alguien que encaja con tus valores como compañía, claro, o que os vais a entender, el recorrido de esa persona y el rendimiento de esa persona en la compañía va a ser muchísimo mayor que si no tienes en cuenta ese factor. Con los profesionales hablando de employer branding aquí en el foro, siempre acabamos con un tono musical. ¿Qué tono musical nos has preparado hoy, Laura, para acabar este programa? Pues una canción conocida, o sea, para los millennials y para todos, Ain't No Mountain High Enough de Martin Gave. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide. Pues con estos tonos musicales acabamos hoy. Almudena, muchísimas gracias. Me alegra mucho saludarte y seguiremos hablando. Muchas gracias por estar con nosotros. Víctor García Falaguer, interesantísimo. También charlaremos mucho más, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Gracias al equipo de Lefebvre, con su directora de Recursos Humanos, Mónica Lullí, con Laura Morcillo. Éxitos con ese experto en Recursos Humanos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y el día 31, Federico, seguimos hablando de ámbito internacional y tendrán los oyentes el próximo lunes y a través de Internet cumplimentada información de todo el panel que vamos a tener. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a todos los oyentes. Laura, hasta el lunes. Gracias. Gracias. Y esta semana, el jueves, estamos con ICEA, el Instituto de Cooperación de Entidades Aseguradoras, hablando de recursos humanos y formación con grandísimos profesionales que nos van a acompañar, con grandísimas compañías también de seguros. Eso será el jueves. Y, como digo, el día 31, el día 24, estaremos en el Observatorio Colón, también con presentando todo el acto, y el día 31 charlando también con hombres y mujeres del ámbito internacional. Y el próximo lunes, con el Observatorio de Generación y Talento, aquí en el Foro de Recursos Humanos, con muchas más personas y muchas más empresas en directo con todos ustedes y al minuto en www.fororecursoshumanos.com. Muchísima más información, toda la que quieran, al segundo del mundo de los recursos humanos. Gracias, buen fin de semana, y a los que nos escuchen desde Madrid, buen puente si lo tienen, y buen día de San Isidro. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.